Padre bendito, gracias te damos esta mañana porque nos permites acercarnos a tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu esté con nosotros, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en el tema. Te pedimos que sirva para que en realidad estemos atentos, que cuidemos, Señor, aquello que tenemos que cuidar, que tú nos mandas en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, he titulado el sermón de esta mañana Despedida y exhortación, y es todo el capítulo 13 de Marcos. Lo leí varias veces, era angustiante porque no sabía dónde podía cortar dónde podía cortar el texto y que tuviera fluidez al mismo tiempo. Entonces, al final, después de luchar varios días con este dilema, decidí que era mejor que viéramos todo el capítulo, también por una razón. Hay un hilo, como ya lo he mencionado, que recorre todo el capítulo, y es el de estar preparados, el de tener cuidado, estar alerta. Diferentes versiones dicen diferentes palabras, utilizan diferentes palabras. Y la tendencia de la iglesia ha sido más enfocarse en lo que va a pasar. A veces es como, me parece, con cierto morbo, ¿no? Es que esto va a pasar, entonces ya es esto. Ah, esto va a pasar. Pero Jesús, vemos en este texto, que nos está diciendo lo que va a pasar, no para que sepamos lo que va a pasar, sino para que estemos atentos a lo que debemos hacer. No ser espectadores nada más, sino que tomar parte activa dentro de esta batalla cósmica que está sucediendo y que va a suceder tarde o temprano. Y de lo que habla Jesús son situaciones difíciles. No está diciendo que va a ser cosas tranquilas, son situaciones difíciles. Y las situaciones difíciles pueden causar dos cosas en las personas, en los seres humanos. Por un lado, nos pueden animar y hacer más fuertes. Como, ah, este es un reto y lo puedo pasar. Este es un reto y lo puedo pasar, lo puedo superar. Y a veces nos cuesta mucho trabajo, pero prueba superada, decía el programa de televisión, ¿no? Prueba superada. Uf, qué bueno, ya pasó. Pero a veces, cuando el reto se vuelve largo, largo, largo, cuando dejamos de tener esta esperanza, esta misma prueba puede debilitarnos, puede robarnos nuestra paz, puede robarnos la tranquilidad, puede robarnos la esperanza. No sé si les pasó cuando iban en la primaria o en la secundaria que hacían competencias para correr contra sus compañeritos. Y si corrías atrás de uno que iba muy pegadito a ti, o sea que no se te había levantado mucho, acelerabas más fuerte porque sabías que le podías alcanzar y podías ganar. Pero si a media carrera ya llevaba 15 metros delante de ti, tú decías, pues ya mejor ni corro. O sea, terminas la carrera por terminarla, pero ya no estás dando tu mejor esfuerzo. Te das por vencido porque sabes que no vas a ganar. Jesús sabe que así somos nosotros. Sabe que mientras sabemos o mientras pensemos que la prueba es superable, vamos a poder hacer nuestro mejor esfuerzo como seres humanos. No que la salvación sea por obras, pero requiere cierto esfuerzo de nosotros, es lo que dice la palabra, lo que implica la palabra. Perdón. Por otro lado, cuando pensamos que no hay esperanza, espiritualmente hablando, decimos, pues ¿para qué? No tiene sentido luchar por estas cosas. Y vamos a ver hacia el final, que termina con una nota alegre, que termina precisamente con la venida del Señor. No nada más son pruebas y pruebas y pruebas. La parábola termina, y por eso quise hacerlo todo en la parábola, la historia termina con la venida del Señor. Después viene una pequeña parábola, precisamente, que utiliza Jesús, la del dueño de la casa, que no vamos a detenernos mucho en eso, sino vamos a vernos, a ver qué es lo que nos previene el Señor, qué es lo que quiere que hagamos el Señor. Y tenemos que tener en cuenta una cosa importante. Si se lo está diciendo a sus propios discípulos, personas que han pasado con él 3 años aproximadamente, día y noche, y Jesús sabe que ellos pueden perder el ánimo, cuanto más nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos que pensar, como muchas veces sucede, que somos más fuertes de lo que en realidad somos. Y como ya mencioné hace rato, mucha gente en este capítulo se enfoca más en lo que ha de venir, en el aspecto profético de Jesús, que está hablando Jesús, y que es válido. No es decir, como, bueno, no vale la pena. Simplemente no vamos a detenernos tanto en eso el día de hoy. Porque como ya mencioné, me parece que el énfasis que Jesús está haciendo es Ojo, pongan atención, estén alerta. Nuevamente, no ser nada más espectadores, sino que vamos a tener que tomar una parte activa dentro de todo este drama cósmico. Y era muy válido en tiempo de Jesús y es muy válido en nuestros tiempos. Porque las cosas son difíciles. Y tenemos que tener cuidado porque también muchas veces ha habido este tipo de euforia profética de que ya se cumplió esto, ya va a venir el Señor. Ya se cumplió esto, ya va a venir el Señor. Y obviamente cada día que pasa es un día menos que falta. Pero nadie sabe la hora. Y la verdad nuestra vida está limitada a 80 años, 70 años, en México es el promedio. Pero cuando vemos a lo largo de la gente que vivió el Holocausto, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la situación la tenía mucho más difícil que nosotros. Entonces, es algo recurrente, siempre están pasando estas cosas, la información también se ha, ha explotado, tenemos en cuestión de segundos sabemos lo que pasa en otro lado del mundo, cosa que antes no se sabía. Los temblores también, estamos escuchando de temblores, de tsunamis y de huracanes y un montón de cosas. Entonces, la verdad, no sé si son más frecuentes, no sé si son más, pero estamos conscientes de que están muy presentes en la vida de muchas personas, ¿no? Hay un rabino, casi nunca consulto rabinos, pero esta vez me tocó un rabino que se llama Ángel, espero decir bien su nombre, Kreinman Brill. Y al hablar de situaciones difíciles, no está hablando de este texto, él hace la misma pregunta. Dice, entonces la pregunta correcta es, perdón, la pregunta correcta no es ¿por qué sucedió esto? O ¿por qué está pasando esto? Sino, ¿qué debemos hacer? Porque las cosas que van a pasar, van a pasar. Cómo actuemos en cada circunstancia es nuestro papel. Es cómo debemos responder bíblicamente o no bíblicamente a las circunstancias difíciles. Especialmente las difíciles. Las fáciles a veces nos descuidamos y las regamos porque son fáciles. Tengamos cuidado de no caer en el engaño, en el desaliento, al darnos cuenta de qué tan grande, qué tan abrumadora puede ser la situación. Y vamos a hablar muy poco de lo que es la profecía. ¿Para qué sirve? Y bueno, vamos a ver que la profecía debe tomarse con mucho cuidado porque siempre utiliza símbolos. Siempre utiliza símbolos. Entonces no puede ser tomada literalmente. Cuando leamos las cosas, un símbolo puede representar muchísimas, muchísimas cosas. Cuando estoy dando mis clases, algunas veces me preguntan a los alumnos, bueno, ¿qué cosas no podemos hacer, por ejemplo, en Estados Unidos? Y les digo, bueno, en México, cuando decimos gracias, lo hacemos así. Y con todo respeto, cuando en Estados Unidos una persona hace este símbolo, ahora, si quieren subir con los nenes, ahí arriba, gracias. Si no quieren, no. Pero cuando uno hace así, es una grosería. Es prácticamente una mentada. Entonces la gente, cuando nosotros queremos, el estadounidense, cuando uno le da el símbolo de las gracias, ellos piensan, y por ejemplo Tim y Annette, los que reconocen a Tim y Annette, me preguntaron, Janelle me ha preguntado, ¿por qué si fuiste amable con la persona te dicen una grosería? Y yo, es que no es una grosería, es un símbolo. Nosotros le damos valor a los símbolos, la cultura le da valor a los símbolos. Entonces, tenemos que tener cuidado con la profecía, ¿sí? Porque son símbolos, primeramente tenemos dos distancias con estos símbolos. Una es una distancia geográfica. Si lo que significa en Estados Unidos y México en este tiempo de alta comunicación es tan distinto, imaginémonos de aquí al Medio Oriente. Y no solamente eso, transportémonos también en tiempo. No nada más son no es en este año, fue escrito hace 2000 años. Entonces también las cosas han cambiado. Entonces tengamos cuidado con los símbolos de la profecía. No nos vamos a detener nada más para que tengamos cuidado, como decía Jesús, ojo, tengan cuidado. Jesús efectivamente dice cosas que van a suceder en el futuro, pero también hay que ver que algunas cosas, algunas profecías, tienen un doble cumplimiento o un triple cumplimiento. En este pasaje, específicamente cuando Jesús habla de la destrucción del templo, sabemos que históricamente habla ya de dos cosas. En primer lugar, va a ser la destrucción de su propio cuerpo, porque él después les va a decir eso a sus discípulos. Pero también en el año 60, los romanos van a destruir Jerusalén. Y literalmente van a destruir el templo. Entonces, esa misma profecía, una misma profecía, ha tenido doble cumplimiento. No sabemos entonces si va a tener un tercer cumplimiento. Entonces tenemos que ver que a veces hay este tipo de cosas, y no es que ya se cumplió y ya se cumplió, aquí se cumplió y a lo mejor tiene un segundo o un tercer cumplimiento. Tercera cosa para que hay que tener en cuenta y que hay que tener tomar con cuidado: no son una adivinanza. Nos gusta, como en el Código Da Vinci, tomar los elementos y tratar de descifrar qué quiere decir, ¿no? Y escuchamos por todas partes un montón de cosas de, es que esto quiere decir esto, esto quiere decir esto. No son una adivinanza. De hecho, los estudiosos de la Biblia reconocen que los discípulos sabían estas cosas por textos del Antiguo Testamento. No, Jesús no les estaba diciendo nada nuevo de la destrucción, Jesús no les estaba diciendo nada del oscurecimiento de los astros, Jesús no les estaba diciendo de los terremotos, guerras, no les estaba diciendo absolutamente nada, ellos ya lo sabían. Entonces, no son una adivinanza, no es un rompecabezas para ver. Ya les he comentado esta página en internet que una vez casualmente encontramos Janel y yo, que medía cuánto tiempo faltaba para que Jesús viniera, y tenían como un evento de un calendario de eventos, ¿no? Pasó esto, y no es un chiste, pero se acercaba y se alejaba. Se acercaba y se alejaba. Parecía, ¿cómo decía la canción? La del Charaña, ¿no? Se acercaba y se iba, se acercaba. Como si fuera a tirar un final. No se trata de eso. Para eso no sirve la profecía. Tenemos que tener cuidado. La profecía es para entrenarnos y para saber qué debemos hacer. Algunos de ustedes saben que cuando era más joven, porque todavía estoy joven, practiqué montañismo. Y una de las cosas de las lecciones que me gustó muchísimo fue cuando nos llevaban a la alta montaña y nos daban el piquito, se llama piolet. Y nos dijeron, tienen que estar preparados porque en cualquier momento se pueden resbalar. Y tú piensas, ¿cómo que me voy a resbalar? Si estoy aquí súper atento, ¿no? Y la verdad es que te puedes resbalar. Entonces lo que hacen es, te encuentran una pendiente larga y te dicen, tírate. Y cuando te tiras y vas con tu mochila, tienes que sacar tu piolet, lo llevas en la mano, lo clavas y te lo pones abajo de la axila, porque si lo tratas de tener así, las manos no te dan. Y lo haces una y otra vez. El ejercicio sirve, una, para estar consciente de que te puede pasar, o es más, de que te va a pasar. Y la segunda es para que sepas qué hacer. Y es lo que parece que está haciendo Jesús. Muchachos, esto puede pasar. Van a reaccionar así. Muchachos, esto va a pasar. Tienen que reaccionar así. Y los va a decir repetidamente durante este texto. Ya lo hemos notado cuando lo leímos. Tengan cuidado una y otra vez. Y obviamente nos sirven como señales en el camino. Los que manejamos, de pronto ves una señal que dice curva peligrosa, y lo que haces es quitas el pie del acelerador, especialmente si no conoces la carretera, porque no sabes qué viene. Si, para eso sirve. Si lo dejas adentro, puede costarte la vida. Si lo dejas sumido. Si ves que dice tope, pues haces lo mismo. A veces en Toluca no dicen tope y nos topamos con los topes, ¿no? Pero si vemos que dice tope, quitamos el acelerador, frenamos. Peatones. Reducción de carriles, todas estas cosas nos sirven para prevenirnos y actuar adecuadamente en el momento en el que nos encontremos. En el mundo ideal, obviamente estamos en un lugar donde el caos de tráfico es terrible, pero esa es la función, esa debe ser la función, y esa es la función de las profecías. Nuevamente, no son adivinanzas, son señales que cuando vean esto, estén atentos. Y estén atentos no nada más para verlo, sino para actuar en ese momento. Y entonces, pasamos a las advertencias de Jesús. ¿Cuáles son aquellos puntos en los que Jesús está diciendo tengan cuidado? Y lo va a hacer en cuatro ocasiones, cuando menos. Y, bueno, en el griego está en cuatro ocasiones, en el español está traducido un poco más de veces. Cada una de estas ocasiones en que Jesús menciona tengan cuidado o algo similar, es nuevamente para estar preparados para actuar, para hacer algo, para defendernos, para cualquier cosa, pero no para quedarnos pasivos. La primera vez que ocurre es en el versículo 5, y dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Y la primera advertencia es contra el engaño. Y no es cualquier engaño, no es cualquier estafa, sino cuando vemos el texto, es de alguien que está tratando de usurpar el lugar de Jesús. Alguien, o que está tratando de usurparlo, el anticristo, o anticristos, de hecho utiliza, dice, vienen varios cristos, o alguien que está tratando de poner algo en el lugar de Cristo. Y las circunstancias en medio de las que suceden favorecen esta situación, porque son situaciones caóticas. Guerras, rumores de guerras, desastres naturales, dice la Biblia, terremotos, hambre, y solo es el principio, vienen todavía cosas más terribles. Entonces la gente vamos a estar, los que estén vivos, buscando cierta seguridad. Cuando uno está en... ¿Qué pasa en un temblor? Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero cuando pasa un temblor y no sabemos que hay que sonar la alarma, caminar derechitos por la puerta más cercana y no está señalada, así como, ay, mis hijos están acá arriba, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Reaccionamos más por instinto. Entonces, cuando estemos en situaciones de caos, de verdadero caos, que de repente fuera guerra, hubiera guerra o un rumor de guerra, no vamos a quedarnos así, viene la guerra. Pues guarda tus posiciones en algún lugar, compra comida, tratas de hacer algunas cosas, pero ya no pensamos normalmente. Entonces si alguien te dice, mira, aquí hay esperanza, yo soy la solución, no te preocupes. Son palabras que queremos escuchar, que nos gustaría escuchar en un momento así, y que vamos a estar muy dispuestos a seguir. Esa es la verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que todo lo que escuchemos lo filtremos por la Biblia. ¿Es esto lo que dice la Biblia? ¿Esto le da gloria a Dios? ¿O está desviándome de lo que dice la Biblia? Sabemos de varias sectas que se han distorsionado y no ha sido por el fin del mundo. Pastores que les han dicho a sus congregantes, bueno, es que como soy el pastor, soy el enviado de Dios, me ha dicho que por favor me den a sus hijas. Y en varias congregaciones ha sucedido. No es así como un cuento de terror. Y dices, a ver, la Biblia, ¿dónde dice que esto puedes hacer? O manipular las cosas, ¿no? Para hacerla. Entonces debemos estar familiarizados. El tema central en este primer punto es, estemos familiarizados con el texto bíblico y pongamos toda nuestra esperanza en Jesús, en nadie más. Todos los seres humanos somos falibles, pastores y no pastores. Así que escuchemos sus palabras, escuchen mis palabras, porque si yo alguna vez llego a decir algo que no está conforme a la Biblia, ustedes me tienen que decir, Memo, creo que lo que dijiste no está bien dicho. Y depende cómo reaccione, ustedes van a tener que reaccionar. Si yo no admito que lo que yo dije está mal, y evidentemente está mal, porque sé que algunas veces digo cosas que normalmente no se dicen, pero que creo que el texto bíblico lo apoya, cuando... si yo no acepto, si yo niego alguna verdad bíblica, entonces ustedes tienen que tener cuidado y decir, ¿sabes qué? Yo ya no me sigo reuniendo aquí, me gusta mucho el grupo y hermanos, lo siento mucho, pero tengo que estar en otro lugar, esto no me está alimentando. Y en cualquier iglesia en que estemos, si yo reconozco, ay sí, me equivoqué, porque como cuando fueron las preguntas, dije era la última pregunta y no era la última pregunta, pues tengo que reconocerlo, por eso tengo que hacerlo públicamente, porque si no, ustedes empiezan a perder la confianza en lo que yo estoy diciendo. Entonces dice Jesús, tengan cuidado de que nadie los engañe. El versículo 9 dice, pero ustedes, cuídense, los entregarán a tribunales y los azotarán en las sinagogas, por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. La segunda advertencia es contra la intimidación y contra el miedo. Y nuevamente, muchos de nosotros podemos negar, podemos creer que somos más valientes que los que más somos. Cuando empiezan a hablar, por ejemplo, de saltar en bungee, ¿saben el bungee, no? Suben una plataforma, te amarran de los pies y te avientan, ¿no? O te avientas, más bien. Y si uno va a ver el espectáculo, bueno, la gente que lo hace, vas a ver mucha gente formándose y haciendo preguntas y pagando. Y vas a ver que mucha gente, cuando le empiezan a poner el equipo, antes de subirlo, dicen, no, ¿sabes qué? Mejor no, prefiero perder mi dinero. Hay unos que dicen, no, sí puedo. Entonces suben a la plataforma, a mí me tocó verlo en Guanajuato, y estando arriba se ponían a llorar y no saltaban, ¿no? Y la gente de abajo, bravo, collón, pero nadie se avienta. Porque en realidad, y cuando le preguntas a la gente, sí, yo sí varía. Ah, sí, claro que sí. Porque nos gusta pensar que somos más intrépidos de lo que somos. Eso es la verdad. Pero cuando la situación es extrema, cuando hay dolor de por medio y hasta la muerte, la verdad es que lo pensamos dos veces. Es un instinto que traemos muy, muy, muy marcado. ¿Qué pasa cuando te paras en la orilla de un gran edificio o de un gran precipicio? Uy, mejor no. Y le dicen al niño, no, no, ni te acerques, ni te acerques, ¿no? ¿Qué ves cuando, qué haces cuando ves unos cables pelados allí? ¿No? Pues ahí están, yo no me bajo, ¿no? Entonces, cuando Jesús no está haciendo esta advertencia nada más porque sí, sino que sabe que el miedo nos hace tomar decisiones no racionales muchas veces. Dice Marcos que la misma familia te va a entregar, todos los hermanos, los padres, y no creo que sea por una simple traición el gozo de hacerlo, en algunos casos, pero yo creo que es más por el miedo que una misma persona puede tener de perder su propia vida. Si no te haces esto, y lo vemos en las películas, o sabemos por las noticias, te corta una mano, te saca un ojo, y dices, no, pues que mejor, si fue aquella persona, ¿no? Fue aquella persona, porque la verdad es que el dolor es algo que no toleramos bien. Sí, y Dios, y no nos culpa a Dios por eso, o sea, no es como que no tengamos que sentir nada. Pero sabe que Dios, sabe Jesús que cómo reaccionamos al miedo y tenemos que tener cuidado aún en estas situaciones de miedo. Hay que leer las biografías de los perseguidos, de los mártires. Y uno dice, la verdad, qué valor, ¿no? Yo les he contado a una señora que se llama Blandina, le están dando una golpiza. Y aún dentro de la golpiza, ella le dice a los otros cristianos, no entreguen su fe, sigan firmes en el Señor, ¿no? Y yo digo, yo no sé si podría hacer eso. Es terrible, porque descríbenla. El libro se llama Eusebio, Historia de la Iglesia, luego les paso. El libro es de Eusebio, luego les paso el título, Historia de la Iglesia Cristiana, algo así se llama. Y es muy, muy, muy impactante este libro. Y no es que nada más haya pasado en los tiempos de Jesús. Hemos tenido experiencias continuas de qué tan creativo puede ser el ser humano cuando se trata de torturar a otra persona. Auschwitz en Alemania nazi, el apartheid en Sudáfrica, la Santa Inquisición, los criminales actuales. O sea, uno ve las cosas que hacen y te da terror, ¿no? Ves su cuerpo muerto, decapitado y... ten cuidado, y tú dices, sí, yo, ¿para dónde me muevo, no? Porque el temor nos hace hacer cosas terribles. ¿No? Y no nos hay que tener cuidado, porque fíjense que no dice que el tener cuidado nos va a librar de estas experiencias. Más bien debemos tener cuidado en el sentido, como dijo Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que el miedo y algunas circunstancias difíciles no nos hagan tomar esta decisión fácil. Sí, yo no creo en Jesús. ¿Quién sabe quién es? Bueno, sí, pero existió, fue buen maestro. Pero tengamos cuidado de guardar nuestro corazón. Y dice Jesús, nos anima en este momento porque dice que podemos estar confiados porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros y el Espíritu Santo nos va a decir qué es lo que podemos contestar. Pero para esto es necesario que estemos en comunión con el Padre. Si no estamos en comunión con el Padre, no podemos esperar que el Espíritu Santo nos diga una cosa o que estemos capacitados para escuchar la voluntad, la voz de Dios. Tenemos que estar en comunión con nuestro Padre. La siguiente vez donde sucede, en el versículo 22 y 23. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que, tengan cuidado, los he prevenido de todo, dice Jesús. Y esta tercera advertencia es muy similar a la primera advertencia. Cuidarnos de los falsos profetas y de los falsos cristos. Y parece entonces que es común que creamos en personas o en cosas que sustituyan a nuestro Señor Jesús. Yo no creo que Jesús lo haya dicho dos veces porque se le olvidó. Yo creo que lo dijo porque quiso poner énfasis en que es algo en lo que fácilmente podemos caer. Entonces, nuevamente, filtremos todo a través de la Biblia. Todo a través de la Biblia. Si no lo dice la Biblia, no, tomémoslo con cuidado. No sé si es cierto, es área gris, es área que rechaza la Biblia, que contradice la Biblia. Entonces, debo tener cuidado con estas cosas. Porque si no lo hacemos, corremos el peligro de ser engañados. Y puede ser por personas que aparentan ser nobles y de todo corazón y tener una buena educación o quizás un buen verbo para convencer a las personas. Van a tener la capacidad de hacer milagros. Y las consecuencias son terribles. Dice que aún los elegidos pueden ser engañados. Y pongamos atención, no está diciendo que el elegido va a perder su salvación, de hecho después dice que Jesús va a venir por sus elegidos. Pero debe darnos temor ser un elegido y caer en esta cosa, en el engaño. Entonces debemos conocer bien a Cristo, conocer su carácter, conocer su persona. Y a veces podemos pensar, pues no voy a creer en alguien a menos que... Pero bueno, de pronto ves a alguien que hace un milagro portentoso y que no hace un solo milagro, sino que hace una serie de milagros, es fácil comenzar a pensar en esto. Y en una sociedad materialista, es fácil dejar de poner nuestra fe en Jesús, porque nos dice la gente y nos dice la cultura, y estamos convencidos, y creo que en cierta parte tiene verdad, pero no debe dejar de tener nuestra... No dije lo que tiene verdad. Nos dice la sociedad, si tenemos suficientes recursos económicos, si tenemos una buena educación, si tenemos la satisfacción de nuestros sueños, entonces no tenemos de qué preocuparnos, porque ponemos entonces nuestra esperanza, o la mayor parte de nuestra esperanza, o toda nuestra esperanza, en los bienes, o en la educación, o en el placer. Y yo creo que Dios nos ha dado estas cosas para utilizarlas para bien, para su obra. No son pecados en sí mismos, pero cuando las colocamos como nuestra esperanza, como nuestra última esperanza, entonces debemos tener cuidado, porque yo creo que es algo con lo que luchamos muy subconscientemente y no nos damos cuenta. Yo amo a Jesús, pero necesito tener esto para poder estar feliz. Amo a Jesús, pero necesito. Si no tengo esto, entonces no soy feliz. Hasta que llegue aquí, entonces yo soy feliz. Entonces puedo estar... cuando ya tenga 5 millones de pesos en el banco, entonces ya puedo estar tranquilo, porque entonces ya no me va a pasar nada. Pase lo que pase, ya está asegurado mi futuro. No se trata de eso. Se trata de que en cualquier circunstancia puedes poner tu fe en Jesús. Y es terrible ahora con los bancos. De pronto uno puede tener ahorrado, por ejemplo, todo su dinero en el banco, y de pronto el banco dice, pero no tenemos para pagarte. Pues aunque tengas toda la plata en el banco, no te la van a pagar. Le acaba de pasar a un amigo en una caja de ahorros de su sindicato. Dice, me dijo, Memo, ¿qué crees? Mi esposo y yo ahorramos casi toda la vida, desde que empezamos a trabajar, para comprarle un coche a nuestra hija cuando entró a la universidad. Dice, fuimos a principio del semestre, pedimos el dinero y nos dijeron, pues solamente les podemos dar 10 mil pesos, porque no tenemos para lo demás, y después le pagamos lo demás. Y dices, ¿qué haces? Pues sí, no puede ser nada. Y lo mismo puede pasar con los bancos. Y si compras cosas y dices, no, lo guardo en mi casa, se puede meter un ladrón en tu casa. O sea, no hay nada en realidad que nos garantice más que Jesús. La educación, tampoco los más educados son los que más roban muchas veces, ¿no? Porque saben por dónde irse, exactamente. Es la verdad. Hay estadísticas en la Universidad de Princeton y en otras universidades que la gente con mayor preparación tiende a hacer más trampa que la gente con menos preparación, porque la gente con menos preparación dice, pues no sé, entonces aquí me voy con cuidado. Y la gente que sí tiene preparación dice, bueno, puedo contratar un abogado, puedo hacerle así, puedo elaborar estrategias para darle vueltas a la ley y salir limpio. Pero bueno, no se trata de eso. La última vez que Jesús dice, estén alerta y vigilen, es al final, en el capítulo 33, dice, estén alerta porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Jesús ha dado una gran serie de cosas, de eventos que van a suceder, por las que podemos reconocer que Jesús va a volver por segunda vez. Bueno, va a volver. Pero dice, nadie sabe cuándo será. Por lo cual debemos estar atentos todo el tiempo. Él pone la parábola de unas personas que habitan una casa. Pero de una persona que habita una casa, se va de vacaciones y le encarga la casa, y la gente debe estar atenta porque cuando llegue él, deben abrirle y debe estar todo limpio. Yo les digo, me voy temprano a trabajar y hay una escuela aquí a la vuelta, y a las 6:15, 6:20 llega, yo creo que es el dueño o algún administrador, y bip, bip, y toca, y el guardia se levanta y ya debe estar bien, no se levanta, ya está listo para abrir la puerta. Jesús también nos ha dado en Mateo. Mateo 25, la parábola de las vírgenes, que tenían que estar preparadas en todo tiempo para recibir al maestro. Entonces debemos estar preparados en todo tiempo. Es como, pues no va a venir todavía. No hay tantos rumores de guerra este año, qué bueno, ¿no? Oh, no ha temblado. No podemos descuidarnos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar en constante oración, en constante. Y no digo que las 24 horas del día, pero que no dejemos de orar, de pasar un tiempo con el Señor, que no dejemos de leer la Biblia, de estar en comunión con nuestro Padre, Señor. Y que estemos atentos a lo que está pasando, porque es lo que nos dice. Si nos dice Jesús que eso es lo que va a pasar, vamos a estar atentos a todo lo que está pasando. Hay rumores de guerras, estoy expuesto al dolor. Estoy expuesto, hay hambre, pues sí, hay muchas de estas cosas. Entonces debo estar atento, porque no sé cuándo va a ser. Pero al final, como ya también había mencionado, termina con un toque de esperanza. No es como tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Al final dice Jesús, voy a volver por ustedes y voy a volver victorioso por ustedes. La historia no termina en destrucción y en caos, en confusión, en engaño. Porque dice el versículo 24 en adelante, hasta el 28. Pero en aquellos días, después de esta tribulación, se oscurecerá el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo, los cuerpos celestiales serán sacudidos. Terrible todo esto. Le dice, verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y él enviará a sus ángeles para reunir a los cuatro vientos, de los cuatro vientos, a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines de la tierra. La historia termina con un Cristo vencedor, lleno de poder, nada le puede quitar, nada se le puede oponer. Esa es nuestra verdadera esperanza. No es lo material, no es la educación, no es el lugar en donde yo viva, sino un Cristo vencedor en donde quiera que yo esté. Porque dijo un autor, dice, la persecución no significa, creo que se llama William Lane, persecución no significa que todo ha llegado a su fin, ni que es una ocasión para perder la esperanza, sino una oportunidad para testificar a los testigos de entre las naciones. Y todo esto debe suceder antes de que llegue su fin. Cada situación difícil es una situación, una oportunidad para hablar de nuestra esperanza en Jesús. Y sí fue William Lane. Solo podemos estar esto cuando nuestra fe esté bien, bien cimentada en Cristo, en el Cristo de Dios, nuestro Señor Jesús. Entonces, como dice Jesús, estemos atentos, tengamos cuidado, estemos alerta. Estas son las instrucciones que nos ha dado. No las echemos en saco roto, estudiemos su palabra, enfrentemos con valor las situaciones que nos pueden llenar de miedo y estemos preparados, porque el Señor Jesús prometió volver victorioso. Si Él es victorioso, nosotros también somos victoriosos. Un señor que se llama Thomas Boston dijo, es cierto que Jesús peleó y venció a todos sus enemigos. Él les dio el último golpe en la cruz. Él juntó el botín en su resurrección. Los guió al triunfo en su ascensión al cielo. Por su posición pacífica en su trono, sus súbditos, es decir, nosotros, disfrutan de los beneficios de todo esto. Entonces, estemos atentos nuevamente. Jesús lo repitió cuatro veces, tenemos que repetirlo muchas veces. Tengamos cuidado, estemos alerta, porque Jesús espera que actuemos, no solamente que sepamos lo que va a hacer, sino que actuemos como Él quiere, como Él nos ha instruido. No será fácil, pero Jesús está con nosotros y es vencedor. Y Pablo escribió, si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Que a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, a Jesús que viene victorioso también, y al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Padre bendito, nos acercamos para darte gracias. Por un lado, porque eres muy honesto y nos dices que no va a ser fácil, que podemos sufrir. Señor, gracias por tus palabras que nos animan a actuar. Te pedimos que nos des el valor para hacerlo. Y gracias por la promesa de la presencia del Espíritu Santo y por el retorno victorioso de Jesús, Señor, para vivir eternamente contigo. Ayúdanos, Señor, a salir victoriosos juntamente contigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.